Logroño. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen día. Buen día, Luisa. ¿Puede ser un poquito más de retorno? Sí, por supuesto, puede ser un poquito más de retorno en el Día de la Patria, cómo no. Feliz Día de la Patria, Juan Carlos. Muchas gracias, igualmente para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, como profesor de historia te pregunto, ¿cómo se puede resignificar este 25 en este contexto? Que por cierto, hay mucho, me parece, ¿no?, para señalar, porque estamos además a 10 años de la celebración del Bicentenario, porque era un contexto totalmente diferente. ¿Cómo cambia todo, Sí, yo creo que es muy interesante, yo diría muy valioso para el hoy, recoger alguna que otra cosa muy, muy esencial de aquellos acontecimientos de 1810, ¿no? O sea, ese día confluyeron tantísimos sectores sociales muy diversos, incluso muy contradictorios, en el afán por dar fin, por dar terminado a 300 siglos, a 300 años de un colonialismo que ya estaba perimido, que impedía todo desarrollo económico, social, no solo las libertades públicas, sino el desarrollo de la sociedad, la posibilidad de que se constituya un pueblo y una nación como un Estado libre, en fin. Pero lo que quiero destacar es que confluyeron en un frente amplísimo sectores que eran conservadores, que solo querían una autonomía de una España que estaba en decadencia y nada más, y otros sectores que querían transformar radicalmente la sociedad siguiendo un poco los lineamientos de la época que venían de la Revolución Francesa, ante los cuales, bueno, los principales eran Moreno, Belgrano, Monteagudo, y después enlazará con el propio José de San Martín, Güemes, Juan Azurduy. O sea, había un movimiento que quería hacer una verdadera revolución de independencia nacional anticolonialista, y con un rasgo muy interesante que fue lo americano, el americanismo, ¿no?, que tanto nos costó durante los 210 años después sostener esa integración continental. Un poco la tuvimos, o en gran parte la tuvimos en los primeros años del 2000, con sí. Chávez, Néstor, Lula, pero vos fijate que 200 años pasaron y cuánto nos cuesta. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque las grandes potencias mundiales luchan permanentemente por impedir esa integración continental para que no seamos una fuerza, ¿no? Y la otra cosa que quiero destacar brevemente es que en un punto un núcleo político fue capaz de tomar la historia en sus manos y de tomar la decisión, la determinación crucial de que había que terminar con un orden determinado, ¿no?, que era el orden colonial. Porque ubicándonos en aquel entonces con un acostumbramiento a 300 años, incluso cultural, de aceptación de toda esa lógica, bueno, tomar la decisión de hacer una revolución de independencia y terminar con la corona española fue, bueno, la de un núcleo, yo diría, de vanguardia, y que después tuvo, ¿cómo diría?, vaivenes de todo tipo, como hay en todos los procesos de cambio y transformación, avances, retrocesos. Lo mataron a Moreno en el viaje, que era el jefe del sector más radicalizado, se constituyó el grupo más conservador con Saavedra, luego volvieron los del partido morenista y así siguió la historia de nuestro país. Pero lo central que quiero rescatar es que confluyeron en un punto en común para terminar con el problema central de la época, que era el colonialismo, y la fuerte determinación del grupo político que lo dirigió para, bueno, transformar la realidad, ¿no? Bueno, es interesante traerlo a nuestros días, ver el proceso que se está realizando, digo, un proceso que tiene a la Argentina, digo, dentro de la región, tratando, bueno, de mantener la independencia, mantener la soberanía, negociar cómo se puede, en este caso, bastante en soledad, y lo planteo así porque si uno mira la región, mira Chile, mira Brasil, y mira otros países, mira el Ecuador de hoy, digamos, está claro, mira a Venezuela muy aislada, la verdad es que la Argentina está haciendo lo que puede en medio de eso, bueno, rescatar esos valores que vos señalás, Juan Carlos, para avanzar, ¿no? En este momento en donde también uno podría decir que confluyen muchos sectores acompañando a las decisiones que toma el presidente, más allá de que hay de todo en esta democracia, sectores que seguramente quizás no lo hayan votado el presidente, pero que hoy con un 80% de adhesión a las políticas que viene tomando en materia de COVID-19, está claro que son sectores que están aglutinados detrás de la figura del presidente. Hay que aprovechar todo y avanzar. Sí, fíjate que si nosotros pensamos en el triunfo del Frente de Todos, que fue un triunfo de enorme trascendencia para la Argentina y para el continente, también está basado un poco en aquella idea que yo decía de 1810. O sea, hubo una capacidad, una decisión política, una gran mirada, en el sentido de que había que confluir y unirse para derrotar al macrismo. Y eso se logró por esa gran mirada que hubo, que creo que tiene un gran mérito Cristina y, bueno, el propio Alberto, y la madurez del pueblo argentino, que entendió que había que cerrar esa página nefasta de esta derecha macrista que llevó al país a la catástrofe. En ese sentido, creo que hay un aprendizaje muy grande. Y bueno, lo que vos decís, este gobierno de unidad nacional que encabeza Alberto y Cristina está logrando niveles de apoyo muy importantes, y eso es, entre otras cosas, porque está siendo consecuente con el programa y los dichos que le planteó la ciudadanía en la campaña, que le planteó el 10 de diciembre, que planteó en la apertura de las sesiones parlamentarias, de privilegiar en los sectores más humildes, más modestos, o sea, en las mayorías nacionales, en las clases medias, que están también atrasadas, o sea, en la coherencia entre el discurso y la puesta en práctica de la política, ¿no? En ese sentido, creo que vale la pena que seamos optimistas. Vos dijiste algo también muy interesante que creo que hay que registrar, ¿no? Los 200 años. Eso fue un episodio popular, creo que el más grande de la historia del país, de los 210 años, ¿no? Así que es un modelo que en algún momento, después de la pandemia, tenemos que recuperar el protagonismo del pueblo en las calles, celebrando, festejando y tomando la historia en sus manos también. Sí, celebramos y por eso brindamos. Bueno, Juan Carlos, seguiremos el lunes próximo, si te parece.